que vamos a salir por todo lo que ya venimos luchando en la calle y vamos a seguir sosteniendo las luchas. Salimos para denunciar los tarifazos, para denunciar el hambre, para denunciar la pobreza, también para denunciar a este gobierno cínico y mentiroso que tenemos gobernando al pueblo argentino. Y cuando llamo que es cinismo y es mentiroso es porque hace poco salieron a decir de que habían dado de baja a más de 12.000 programas sociales, cuando la realidad es que en el país hay hambre, hay pobreza, hay indigencia, por las malas decisiones, por las malas políticas que ha tomado este gobierno, por la mala decisión de haber metido al FMI al país, y hoy en día tenemos al Fondo Monetario Internacional tomando las decisiones económicas del país, y es el que nos está llevando al hambre y a la pobreza, ¿no? Y también sale a decir, bueno, que los programas se dan de baja por falta de terminación educativa, siendo que la verdad que hasta hace poco, ¿no? Y lo sigue haciendo. Nosotros dentro de las organizaciones sociales tenemos los bachilleratos populares y sin embargo es una lucha para poder sostenerlo. Hace poco quiso cerrar escuelas este gobierno y sale a decir que los programas se caen por falta de terminación educativa. Es bastante cínico, bastante hipócrita, siendo que por un lado quiere cerrar escuelas y después sale a decir que los programas se cierran por eso. Así es que bueno, vamos a seguir en la calle por todo eso y por eso. Muchas cosas que están pasando, como son los desbordes de los comedores, estamos tratando de sostener la situación y el abismo a donde nos está llevando este gobierno. Por eso volvemos a salir a las calles el viernes, vamos a salir a las calles denunciando y haciendo visible a la realidad. También la ministra salió a hablar de que salir a las calles es una manera extorsiva de protestar, cuando no es cierto. Las calles, parece que la ministra no sabe que protestar es un derecho, y cuando salimos a las calles es porque la única manera, el único lugar que tenemos para protestar y hacer visible nuestro reclamo son las calles. O sea, la realidad es que hay hambre, hay pobreza, hay indigencia, estamos perdiendo los derechos que hemos adquirido con tanta lucha. Hoy en día los tarifazos, la verdad que hoy en día tener luz, agua, todo es un privilegio. Es derecho, el vuelto hoy en día están haciendo toda una mercancía, todo un negocio con todos los servicios básicos para una vida digna. Salen a hablar, siempre que salen a hablar del gobierno, salen a hablar de una comunidad, de su despacho con aire acondicionado, y nosotros los pobres no tenemos acceso ni siquiera a tener luz, y en muchos de los barrios no tenemos agua, no tenemos cloacas. O sea, es muy triste lo que estamos viviendo, nos llena de muchísima tristeza, pero también de muchísima bronca. Y la bronca nosotros, si nosotros la organizamos y salimos a la calle a protestar, a decirle a este gobierno que pare, que frene con sus políticas de hambre, y que acá hay un pueblo que lucha y que no se rinde.